Mañanero. Señoras, señores, señoritas, señoritos, ahí sonaba alcohol etílico, mandolín. Ahí decíamos con el Marce, se nos cayó el documento. Música mendocina, un martes a las 10:30, ¿por qué? Porque arranca el año con nosotros, también ellos. Sí, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. El Min, y ya del otro lado está quien, él, mejor que cualquier grúa del mundo, el gran Carlos Casiani. Hola, Carlos. Muy buenos días, Tato, buenos días a los oyentes y a las oyentes de La Mosquitera. Bueno, primer columna del año 2017 de los músicos de Mendoza, así que es una alegría estar nuevamente comunicados. Y bueno, me parece que vamos a necesitar una grúa para levantar un poco el año, porque viene medio complicado, digamos. Pero una grúa pulenta. Que no se caiga. Claro. Que no se caiga. Nosotros, mientras tanto, lo sostenemos con las columnas. Claro, firme. Sí, se me ocurría el otro día, después de escuchar a la vicegobernadora Laura Montero, que pedía más solidaridad a los artistas, digo, bueno, a lo mejor ella pretendía que paráramos la grúa con la mano, con la cabeza, con el pecho, digo, para ser más solidario, ¿no? Claro. ¿Cómo no se trajeron uno de esos cables telefónicos que andan rondando por las casas y hacíamos una soguita y la tironeábamos, claro. ¿No? Claro, no se podía hacer eso. Mirá, Tato, ¿no? Me parece que no. Bueno, yo estuve mirando un poco ahí cómo quedó el piso, las gradas, luego de la caída de la grúa. Y menos mal que no había público ni habían artistas por allí, si no hoy estaríamos hablando de otra cosa, digamos. Bueno, hay gente que esto lo caracteriza como un hecho desgraciado. Y yo digo, un hecho desgraciado. En realidad acá hay responsabilidades, hay una cadena de responsabilidades concretas, ¿no? Al respecto de lo que pasó la semana pasada allí en el Frank Romero Day. Se cayó una parrilla de luces que pesa alrededor de 4 toneladas, se cayó inmediatamente después una grúa que la sostenía, una de las dos grúas que la sostenía, y bueno, hay que decir que felizmente y gracias a un reclamo de los artistas, ese día se estaba realizando un simulacro de evacuación del Teatro Griego y por eso no había prácticamente nadie sobre el escenario. Habían dos o tres artistas que lograron zafar de la caída de esta parrilla de luces. Se puede ver esto muy bien en el video. Uno de ellos era Guillermo Troncoso, actor reconocido en Mendoza, director de teatro y demás. Y hoy estaríamos lamentando por la integridad física de estos compañeros de trabajo. La verdad es que uno, si va tomando distancia del hecho, va dimensionando la gravedad de esta situación. Y esto teniendo en cuenta también que habíamos tenido un antecedente una semana antes prácticamente en la fiesta de la Vendimia de Capital, con la voladura del techo del escenario, y prácticamente casi te diría con el escenario, porque previo a la voladura del escenario, del techo, se levantó prácticamente un metro el piso del escenario. con todos los músicos de Río, al coro, prácticamente una parte de los bailarines. Es decir, aquí uno de los problemas es que no se está cuidando a los artistas cada vez que suben a trabajar. Y esto, en nuestra opinión, tiene que ver justamente con una concepción de qué significa el trabajo de los artistas, ¿no? Entonces, me parece que habría que empezar a debatir este problema a partir de cómo el Estado en sus distintos niveles y los empresarios privados, cómo están considerando a los artistas. En nuestra opinión, empiezan por no considerarlos trabajadores y por eso entonces no se hacen cargo de lo que les pase durante su tiempo de trabajo, ¿no? Una parte de la sociedad y de los políticos ha acompañado el reclamo de los artistas de Vendimia, de los trabajadores artísticos de Vendimia, y otra parte los ha criticado tratándolos de vagos, con una serie de insultos y epítetos que realmente no se merecen, porque estuvo en riesgo su vida, y además porque venimos desde hace mucho tiempo planteando estas situaciones y ahora aparecen en la superficie porque ocurrieron estos hechos, que yo no me gusta llamarles accidentes, porque las cosas que son evitables no son accidentes. Entonces, me parece que hay que empezar a respetar un poco más este trabajo y tomar las medidas necesarias como para que la gente tenga la suficiente seguridad como para poder desempeñarse tranquilamente en sus labores. Esto produjo una serie de consecuencias, estos hechos, que tienen que ver con la salud de los trabajadores. Mucha gente quedó con una afectación psicológica bastante fuerte. Algunos inclusive hasta renunciaron a su trabajo en Vendimia porque no podían soportar después entrar al Teatro Griego y mucho menos al escenario. Han quedado muy impresionados por la situación. Y otros, un poquito quizás más fuertes, requirieron atención psicológica, o mejor dicho, contención psicológica, y siguieron en su trabajo, no sin antes participar en todas las reuniones y en todas las asambleas que se realizaron para exigir que el Estado cumpliera con todas las normas de seguridad. Hasta último momento se estuvo exigiendo que el Estado cumpliera con las normas de seguridad y lo logramos. Es decir, la fiesta se pudo hacer porque se cumplieron con las medidas mínimas de seguridad para que los trabajadores artísticos pudieran subir al escenario. En algún momento hasta se nos quiso dar asignar la responsabilidad que nosotros decidíamos si la fiesta se hacía o no. Nosotros no decidimos nada al respecto. Los que deciden son los productores de la fiesta, y los productores es en este caso el Estado. El Estado es el que tiene que proveer todas las medidas de seguridad para poder montar ese evento, ese espectáculo. Y hasta el día anterior esas medidas no estaban. Por eso los artistas estábamos a la espera de que se cumplieran con las medidas de seguridad como para poder trabajar. Entonces no corresponde decir que los artistas decidían o no hacer la fiesta. En realidad nosotros no decidimos nada, decidimos sí exigir que se cumpliera con las medidas de seguridad. Trajimos inclusive a técnicos, o sea, dos técnicos y un licenciado en higiene y seguridad, que revisaron exhaustivamente el teatro, hicieron un informe donde ese informe daba por resultado que el escenario no era apto para trabajar, y la asamblea de artistas resolvió que si el Estado cumplía con las normas que estos especialistas en higiene y seguridad estaban planteando, el día siguiente se va a poder ensayar. Al revisar nuevamente el teatro el día sábado, porque como ustedes sabrán la fiesta se corrió un día, ese segundo informe de los peritos dio con un informe positivo, porque un 98% de las medidas de seguridad recomendadas habían sido cumplidas y el otro 2% faltante iban a ser resueltas en el término entre el sábado y el domingo. Así que bueno, por esa situación es que los artistas pudieron trabajar sobre el escenario de la fiesta de la Vendimia. Después, bueno, uno puede hacer una serie de consideraciones. Se los ha acusado a los artistas de ser activistas políticos. Digo, pongo signo de pregunta, ¿ser activista político en la Argentina hoy es un delito? Pregunto, ¿no? Habían algunos que posiblemente lo fueran, pero la mayoría no. Entonces no cabe esto. Además de que si así fuera, si los 1050 artistas fueran militantes políticos, en lugar de descalificar, eso califica, porque significa que son ciudadanos interesados por el presente y el futuro del país. Así que al señor gobernador le decimos respetuosamente de acá que ser militante político no descalifica a nadie, al contrario. Dentro de del colectivo de artistas hay gente que piensa de todas maneras. O sea, hay gente que está de acuerdo con el gobierno, gente que está de acuerdo un poquito con el gobierno, gente que no está de acuerdo para nada con el gobierno. Sin embargo, la mayoría entendía que debían cumplirse con las medidas de seguridad para poder trabajar. Por otro lado, quiero también respetuosamente decirle a nuestro gobernador que él se refiere a minorías violentas y que este gobierno nunca más hará caso a minorías violentas. Los artistas de Vendimia no hicieron ningún hecho de violencia, la violencia fue contra ellos. Se cayó una grúa sobre ellos, se cayó una parrilla de luces sobre ellos, se incendió un artefacto lumínico sobre ellos. Los obreros, los trabajadores que armaron el escenario trabajaban mientras los artistas ensayaban. Si esto no es violencia, ¿la violencia dónde está? Y por otro lado le quisiera recordar al gobernador que las minorías violentas son las que lo apretan a él cuando van los empresarios de distintos, de distintas áreas y lo apretan para que, por ejemplo, la fiesta se haga, porque hay intereses de hoteleros, intereses turísticos, intereses mineros, esas son las minorías violentas, digamos, no los trabajadores artísticos de Vendimia, que lo que hacen es trabajar y ponerle lo mejor de sí para que esa fiesta, que es tradicional para los mendocinos, uno puede opinar una cosa o la otra, puede gustar o no gustar, pero esas son opiniones. En realidad la gente sigue yendo, la gente sigue participando y por lo tanto los artistas siguen siendo requeridos para trabajar en ese lugar. Así que bueno, me parece que estas cosas nos tienen que llamar a la reflexión, porque esto sigue y ya terminando hoy la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, mañana empieza el proceso para la Vendimia 2018. Por lo tanto, los artistas tenemos una firme convicción de que tenemos que empezar a trabajar juntos desde ahora para lograr que la próxima fiesta reúna todas las condiciones para poder trabajar tranquilamente, porque yo me pregunto cómo sube una persona a un escenario que prácticamente fue destruido por la caída de una parrilla de luces de 4 toneladas, con qué tranquilidad se puede subir, ¿no? Entonces, si no están dadas las condiciones de seguridad, no se puede trabajar. Y esto no es solo para los artistas, es para todos los trabajadores, ¿no? Para los que trabajan en albañilería, en panadería, en carpintería, hay medidas de seguridad concretas para los trabajadores, y el que no las cumple está violando la ley. Los trabajadores artísticos no violamos ninguna ley, hemos ido a trabajar en tiempo y forma, hemos cumplido, y ahora pretendemos que se nos respete, digamos, que se respete nuestra integridad física y la de nuestras familias también. Porque si esa grúa se hubiera caído el día viernes, el día del ensayo general, se hubiera caído sobre las familiares de los artistas que generalmente acostumbran ir a ver el último ensayo general de la fiesta y se ubican en las gradas donde cayó dicha grúa. Entonces, me parece que todas las otras consideraciones están al margen y no es un intento de defenderse y de sacarse de encima las responsabilidades concretas que le toca a cada uno de los que intervienen en esta situación. Hay responsabilidades concretas vinculadas a los roles específicos de cada uno y hay responsabilidades políticas también, que espero que la justicia que está investigando llegue hasta las últimas consecuencias. Dicho esto, Tato, no sé si hay alguna consideración o consulta que quieras agregar. No, hay muchas cosas, o sea, 5 minutos, vos decías el viernes, pero 5 minutos después estaban llamando a ensayo general, si se hubiera demorado 5 minutos más en caerse, claro, ha sido un desastre. O si la pasaba el día de la fiesta, además había público, además la huía, el caos. Pero me quería anclar una reflexión tuya de que una cosa que recorrió el gobierno, esto, y me llamó mucho la atención en declaraciones de la directora del Instituto de Turismo de la provincia, que agradecía profundamente el esfuerzo de los empresarios y para poder realizar esta fiesta, que se realizó gracias al esfuerzo de los empresarios, que había sido puesta en duda por los artistas. Claro, sí. O sea, nos devuelven la responsabilidad a nosotros cuando en realidad nosotros lo único que hemos hecho es ir a trabajar. Los que tienen que resolver esos problemas son los productores de la fiesta. Los oyentes conocen, pero en la fiesta hay 3 patas. Una que son los productores, en este caso el gobierno. Otra que es el staff, que es el equipo de artístico que gana un concurso, y por lo cual recibe un premio, gana un concurso de puesta en escena. Con lo que le provee el productor, este equipo hace la puesta en escena. Y hay una tercera pata que somos los trabajadores, músicos, teatreros, bailarines, bueno, etcétera, etcétera, técnicos, ¿no? Porque no hay que olvidarse también de que esto sería imposible sin los técnicos. Uh-huh. Entonces, estas 3 patas tienen que cumplir con su rol. El Estado, el gobierno, tiene que resolver todo lo necesario para que el staff pueda hacer la puesta en escena, para que los trabajadores puedan realizar esa puesta en escena. Los trabajadores no somos responsables de lo que se puso mal o de lo que no se puso para que la fiesta se resolviera. Entonces, nosotros somos responsables de ir a trabajar y de cumplir con todo el profesionalismo posible lo que se nos indica que hagamos. Nosotros no tenemos otra responsabilidad, no tenemos responsabilidad sobre la grúa que se cayó, sobre la parrilla de luces, sobre cómo se organizaron las cosas. Entonces, busquen la responsabilidad en otro lado, no en el reclamo de los trabajadores para cubrir el aspecto de seguridad y de su integridad física. La responsabilidad está en otro lado, y eso lo tiene que tener claro el público. Me interesa que lo tenga claro también los funcionarios, pero fundamentalmente el público, para que no lo engañen, porque lo que están haciendo es engañar a la gente, echándole la culpa a los artistas de cosas que ellos no hacen o hacen mal. Así que bueno, me parece que más claro, no sé. Echale penca, decía mi abuela. Bueno, y pasando a otra cosa, Tato, también triste o lamentable, hay que decir que falleció hace muy poquito un exponente, no nacido en Mendoza, pero afincado aquí, me refiero a Tito Helfman. El Tito, bueno, un tanguero que ha defendido durante toda su vida este género musical, fue uno de los iniciadores y gestores del Ateneo del Tango de Mendoza, junto a su señora esposa, Anita. Tito escribió junto a Anita 3 tomos de la historia del tango en Mendoza, con una enorme cantidad de testimonio, un trabajo ciclópeo para poder recuperar todo ese material fotográfico y todas las intervenciones que están en ese libro. Así que bueno, es una pérdida importante para la música mendocina, para la música popular. Y el jueves 9, o sea, pasado mañana, en el local Bararte, ahí en la calle Chile, van a hacer un recordatorio todos sus compañeros del Ateneo, de 19 a 21. Así que el que quiera compartir con la familia de Tito y sus amigos y compañeros, puede hacerlo en Bararte el día jueves. Y otra cosa que quería anunciar es que la Fiesta Nacional de la Vendimia termina hoy prácticamente con la segunda repetición, y luego de la repetición de la fiesta se va a producir un espectáculo artístico que es un homenaje al rock nacional llevado a cabo por Lito Vitale y muchos artistas nacionales como Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, etcétera, etcétera. Y también se llevará a cabo un homenaje al rock mendocino a través de tres agrupaciones que son, digamos, agrupaciones históricas, y no son las únicas, por supuesto, pero son las que eligió los productores de la fiesta para, a través de ellos, hacer un homenaje al rock nacional. Me refiero a Alta Blanca, Alcohol Etílico y Los Alfajores de la Pampa Seca. Así que esta noche, después de la repetición de la fiesta, estaremos allí participando sobre ese escenario. Recuerdo también que mañana miércoles está el paro internacional de mujeres, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, allí hay que participar, ¿no? Porque hay que recuperar derechos y hay que conquistar otros. Y por último quería mencionar que el grupo de heavy metal mendocino, que ya es prácticamente de culto, me refiero a Arcángel, el día 10 de marzo, día viernes, hace un recital de despedida porque se van de gira por España los meses de abril y mayo, creo que es así. Así que el que quiera escuchar y despedir a los Arcángel el 10 de marzo, viernes 10 de marzo, en Jarlomo Rock, ahí en Las Heras, se estarán despidiendo antes de su viaje a España. Lo que escuchábamos al comienzo de la columna es Mi Mandolín, de Alcohol Etílico, justamente para hacer referencia al homenaje que le van a hacer al rock mendocino esta noche en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Tato, nos despediremos hasta el próximo martes, si te parece. Sí, sí, con música, como hacemos siempre. Como hacemos siempre. Y un blues de Los Alfajores de la Pampa Seca que se ha convertido ya en una especie de canción de culto, porque siempre nos la piden cuando subimos a algún escenario aquí en Mendoza. Me estoy refiriendo al tema Cosa de Negros. Y nos despedimos de esta manera. Hasta el próximo martes, Tato. Hasta el próximo martes, Carlos. Que tenga muy buen fin de semana. Y a no aflojarle a la grúa. Así es. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Carlos Cassiani, la columna de los músicos mendocinos. Y cerramos la hora, cerramos la columna con Los Alfajores de la Pampa Seca. Cosa de Negros. Thank you. hacerlo. Hacérmelo de a sangrar en cada nota y compás, eso no creo. Hacer como ellos un blues, y aunque te pintes de azul, no basta con la intención, hay que ser negro. Se puede boxear muy bien, pero como Cassius Clay, no creo. Porque la conseguimos. Por eso, la cumplimos. Aquí.